guiados por Ariadna. Dark. Introducción. Pues no es la máquina de Tannhaus, pero algo ha hecho. Muy buenas, gente. Aquí Christopher, 50% del podcast And Now For Something Completely Motherfucker. En un proyecto bastante personal que todavía no sé muy bien cómo llevaré a cabo, la verdad. De ahí que me halle en un estado de decoherencia, entre comillas, ¿no? Y que este sea un universo alternativo, aunque dentro del mismo multiverso motherfucker. Como si algún evento hubiera ramificado la realidad. Algo que suele ocurrir en algunas historias de viajes en el tiempo. Nosotros los podcasters estamos acostumbrados de alguna manera al viaje temporal, ¿no? Si se me permite la tontería, entre muchas comillas. Pero sí, es como... estamos acostumbrados a dejar fragmentos cristalizados de nuestra conciencia a nuestro paso para que posteriormente lo recoja el que quiera. Y además tantas veces como se quiera. Cuando lo recojo yo y escucho nuestros primeros episodios, por ejemplo, a veces no puedo evitar sentir una disonancia entre quién es la persona que escucho y quién creo que soy ahora. El contenido de mi conciencia ha mutado, pero creo que puedo decir que soy la misma persona porque hay una continuidad psicológica y una correcta continuidad causal que nos conecta a ambos. Aunque si pudiera hablar con esa persona, quizás nuestras metas diferirían. E incluso nuestras creencias. De hecho, puedo afirmar que esto lo sé. O sea, creemos cosas diferentes. Pero a un observador externo no le supondría problema alguno afirmar que estoy hablando con mi yo del pasado. Como si fuéramos la misma persona que se extiende en el tiempo. Y una parte de esa extensión hablara con la otra. Pero yo, el que soy ahora, contaría con una ventaja. Sabría lo que iba a hacer el otro. Quizás podría incluso manipularlo. En este punto... es posible que hayáis trazado algún paralelismo con hechos que acontecen en la serie alemana de Netflix, Dark. Y es que de esa serie va todo esto. Ein Schicksal geknüpft an das nächste. Ein Faden, rot wie Blut, der unser aller Tun verbindet. Man kann die Knoten nicht lösen, aber schneiden kann man sie. Hace ya más de 2 años, y hablamos de ello por encima en nuestro episodio 87, hace 2 años que me topé con esta serie, cuya primera temporada se emitió en diciembre de 2017 y desde entonces me tiene cautivadísimo. En su momento no hice demasiado hincapié porque nunca sabes cómo pueden salir empresas así, ¿no? Siempre la pueden cagar. Y su segunda temporada, además, no se emitió hasta año y medio después, en junio de 2019. Una segunda temporada que no hizo otra cosa que aumentar mi pasión por la obra esta del matrimonio entre Baran Bodar y Jan Jefrise, y que dejó más preguntas que respuestas, porque realmente me parece un puente entre la primera y la que será este mes la última temporada, la tercera. 3 temporadas planeadas, 3 temporadas ejecutadas. Sin necesidad de relleno, ni tramas abiertas con final incierto, ni nada por el estilo. Los fans hemos tenido que esperar 1 año entero para este desenlace. Desde la segunda, ¿eh? Y ahora, en junio, puedo notar cómo se apodera de mí el ansia. Y por eso estoy aquí, supongo. O sea, se me ocurrió que debía hablar de ello, de una manera u otra. Y aviso ya, voy a suponer que quien escuche esto ya se ha visto por lo menos las 2 primeras temporadas de la serie. Los destripes van a ser gordos. Así que, bueno, la cuestión, que se me ocurrió que haría unas grabaciones cortas comentando el tráiler cuando saliera, que ya ha salido, y los episodios a medida que los iba viendo. Porque esa es otra, tengo la intención acérrima de ver un episodio cada semana, aunque Netflix los publique todos a la vez, claro, como hace siempre. Bueno, como hacía siempre. Pero es que llevo demasiado tiempo esperando esto para que ahora lo saque Netflix y me los pula de una vez. O sea, este mes acaba Dark, definitivamente. Y quiero que me dure. Esa era mi intención, grabar un audio de estos tras rumiar y paladear cada episodio. Pero las pequeñas ideas no están exentas de ramificarse y crecer, ¿no? O sea, como los universos. Y a lo que planeaba hacer solo, ahora parece que se me sumarán otros miembros de la comunidad de oyentes del podcast y de nuestro reducido grupo de ultrafans de la serie, para ayudarme, ¿no? No sé cómo saldrá, ni cuándo saldrá, pero ahora, en mi tiempo personal, me hallo aquí solo ante el micro como mecanismo de seguridad, para que pase lo que pase, por lo menos esta grabación pueda salir a la luz. Quizás como introducción a la serie de grabaciones tras el apocalipsis, y que espero que se lleve a cabo. Y antes de pasar a la serie, por si a alguien también le gusta el tema o le interesa, quiero hablar sobre el viaje en el tiempo en general, porque al fin y al cabo es esencial para esta serie, y además es un tema, pues eso, que me gusta mucho, y algo muy debatido en círculos tanto filosóficos como científicos, aunque, bueno, estos últimos mejor dejarlos aparte, porque si no nos iban a fastidiar rápidamente el tema y desmontar el chiringuito, ¿no? O sea, sí, se puede ir hacia el futuro, pero físicamente no se puede volver atrás. Así que la cuestión, me voy a centrar en los aspectos filosóficos. Y ya aprovechando, planto una bandera aquí para avisar de que cuando se hable de paradojas, no deberíamos referirnos a lo que se llama así comúnmente. O sea, eventos raros o curiosos, físicamente imposibles o contrarios al sentido común. No. Nos referimos aquí al tipo específico de paradoja conocido como antinomia. Es decir, una contradicción entre dos leyes o principios racionales, como pueden ser el de identidad, el de no contradicción o el de tercero excluido. O sea, por poner ejemplos, este micro que tengo delante no puede ser y no ser al mismo tiempo y de la misma manera. O sea, una cosa no puede ser y no ser. O no puede ser verdad, que es gris, y a la vez que no es gris, al mismo tiempo y de la misma manera. Se excluyen gradaciones o preguntas sobre lo que es gris o cualquier cosa así. Vale. Dando como ejemplo un color es un poco pegarme un tiro en el pie, ¿no? Pero no puede ser que una proposición sea verdad y no verdad a la vez y de la misma manera. Y el tercero excluido, o sea, el principio de tercero excluido es que una cosa o es verdad o no lo es, no hay una tercera opción, o sea, una proposición es verdad o no. Y, bueno, por supuesto, al mismo tiempo y de la misma manera. Bueno, es posible que veamos más ejemplos en un futuro, pero dicho esto, creo que podemos pasar a los viajes en el tiempo. 1. El viaje en el tiempo. El ejemplo paradigmático del viaje en el tiempo es la primera novela de uno de los considerados padres de la ciencia ficción, Herbert George Wells, es decir, H.G. Wells. El nombre de H.G. Tannhaus no parece coincidencia, y ya sin tener en cuenta el Tannhaus. Pues la novela es La máquina del tiempo, publicada en 1895, y en ella, un científico del siglo XIX descubre el viaje en el tiempo, pero solo viaja hacia el futuro. Y así H.G. se evita incoherencias varias. Y le llamo H.G. porque somos colegas de toda la vida. Ese es el ejemplo paradigmático, como digo. Pero es posible que Wells quizás tenga que apartarse a un ladito, porque incluso la British Society tuvo que reconocerle el mérito, de ser el primero, al madrileño Enrique Gaspar y Rimbaud, que en 1887, es decir, 8 años antes que La máquina del tiempo, publicó El Anacronópete, un libro, que es más bien una zarzuela dividida en 3 actos, sobre una máquina que viajaba al pasado girando en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Pero ojo, la tripulación rejuvenecía en el proceso, así que necesitaban de otra máquina que produjera un líquido bautizado como Fluido García. Es que me parece maravilloso. Y sacando el resumen directamente de la página web dedicada al libro, os lo leo aquí para que sepáis de qué va. Y cito textualmente: la máquina sirve de excusa para una historia en 3 actos en forma de zarzuela, en la que don Sindulfo García, científico zaragozano y mentor del ingenio, su amigo y ayudante Benjamín, la sobrina y pupila Clarita, la sirvienta, el capitán Luis, el amor de Clarita, unos húsares y algunas muchachas francesas de vida alegre, recogidas en París, se desplazan en el tiempo. En el 1er acto salen de París, de la Exposición Universal, y viajan hasta la batalla de Tetuán en 1860. Acaban por regresar a París el día anterior de su salida, donde desembarcan unas señoritas francesas rejuvenecidas. En el 2er acto se vuelve de nuevo a viajar hacia el pasado, parándose en diversos momentos históricos como Granada en 1492 o Rávena en el 690 para avituallamiento. Acaban en la China del siglo III, donde sufren algunas aventuras consiguiendo escapar bajo el mando de Benjamín. Y ya dejo de leer aquí por los posibles spoilers. 2. Objeciones al viaje en el tiempo. En todo caso, aunque Wells escribió una historia que a priori no parecía entrar en paradojas, por lo que he mencionado del viaje hacia el futuro, recibió objeciones aún así, ¿no? Como las de los filósofos Donald Carey Williams y Jonathan Harrison. La objeción de Williams, en un artículo de 1951, que se traduciría como El mito del transcurso, del tiempo, se supone, era la contradicción de que pueda ser que en un momento dado ocupemos un momento diferente del que estamos ocupando. Esto es una violación del principio de no contradicción que he mencionado antes. Y lo hacen referencia a un pasaje específico del libro, al final, que dice, refiriéndose al viajero, puede que incluso ahora esté vagando por algún arrecife oolítico frecuentado por plesiosauros. Intuitivamente, podemos ver que esta objeción parte simplemente de una manera de hablar. Y, o sea, es algo que se soluciona fácilmente con unas definiciones útiles. Y que además vendrán, pero será años después, de la mano del filósofo David Lewis. Y bueno, y de las que hablaremos un poco más adelante. La objeción de Harrison, en un artículo de 1971 llamado Doctor Who y los filósofos o el viaje en el tiempo para principiantes, y que trasladaré a un ejemplo de Dark, es que si la proposición no estuve en 1921 es cierta en algún momento, por ejemplo 1987, no puede cambiar a falsa en un momento posterior, por ejemplo tras un viaje en 2020. Ojo, nótese, y Harrison también lo confirmaba, que esto no es una objeción al viaje en el tiempo per se, no incluye viajes como los de Dark, en los que eso no ocurre. O sea, en todo momento es verdad, por ejemplo, que Ulrich adulto está presente en Winden el 10 de noviembre de 1953, aunque él nace en un momento posterior. 3. Un modelo bidimensional del paso del tiempo. Bien, ahí tenemos dos objeciones, una de 1951 y otra de 1971. Y en 1974, Jacob W. Mayland responde a estas objeciones con un modelo bidimensional del tiempo, que es bastante surreal en mi opinión y por eso lo menciono. Os leo un fragmento del artículo que publicó en la revista Philosophical Studies, que se traduciría como un modelo del transcurso del tiempo bidimensional para el viaje en el tiempo. Y dice así, en el modelo de una dimensión, que es el que solemos utilizar, o sea, la línea que va de izquierda a derecha, localizamos eventos de manera temporal usando coordenadas con la forma TI, o sea, un punto en la línea, tiempo 1920, lo que sea, y es un punto en la línea, ¿no? En el modelo bidimensional, usamos coordenadas con la forma TX-TY, donde TX indica el momento en el pasado y TY indica el momento en el presente. Bien, ese es el fragmento, es un tanto difícil de explicar en audio, pero en vez de una línea que avanza de izquierda a derecha, bueno, si sois de aquí de Occidente, si sois de Oriente, la línea irá de derecha a izquierda, pero no estaríais entendiendo estas palabras. O sea que bueno, en vez de una línea que avanza de izquierda a derecha, imaginad ahora una línea diagonal que sube hacia la derecha, ¿vale? Esa es la línea del presente. Ahora imaginad que a cada momento presente de esa línea, un punto cualquiera en esa línea que represente, yo que sé, 1987, llega desde la izquierda una línea horizontal que representa el pasado de ese y solo de ese momento presente. Es decir, que supone un año pasado, 1921, en relación al presente, 1987, diferente del mismo año, 1921, en relación a otro presente, 2020, por ejemplo. Ya digo, es difícil de visualizar o difícil de explicar en audio. A priori, parece un caso normal de ramificación de universos. Pero es que además alega que no son diferentes numéricamente, sino cualitativamente. O sea, que solo hay un pasado y que puede cambiar. Él espera poder mostrar un concepto de tiempo inteligible. Y creo que es lo único que consigue. Es decir, puede responder a la objeción diciendo no estuve en 1921-1987, o sea, el 1921 de 1987, pero sí estuve en 1921-2020. Es muy fácil de decir, pero conceptualmente me parece que fracasa. 4. Definición. Como he mencionado antes, en 1976 llega una definición precisa y funcional de la mano de David Kellogg Lewis, que después partió para fundar una empresa de cereales de puta. No, coñas aparte. O sea, este hombre está considerado uno de los más importantes filósofos analíticos de la última mitad del siglo XX. Pero bueno, en su artículo, Las paradojas del viaje en el tiempo, de 1976, Lewis pregunta, ¿qué es el viaje en el tiempo? inevitablemente supone una discrepancia entre tiempo y tiempo. Y más adelante dice, distingo entre lo que llamaré tiempo externo y el tiempo personal del viajero. O sea, aparta de un plumazo el concepto bidimensional de Mailand, porque según él no nos da los viajes temporales de las historias, ni nos permitiría reunirnos con nuestros amigos de la infancia. Para él, el mundo es una variedad de eventos en cuatro dimensiones, de las cuales solo una es el tiempo, que es básicamente la imagen que nos da la física. Y cuando alguien viaja en el tiempo, la duración en su tiempo personal, el de su estructura física, es diferente al tiempo externo, el tiempo del mundo a su alrededor. 5. Escenarios. Esta definición de Lewis funciona en cuatro tipos básicos de escenarios, siempre según la duración del viaje. Escenario 1. Salto. Es el tipo de viaje instantáneo que podemos ver en muchas obras, como por ejemplo en Dark. O eso parece, por lo menos. Es decir, se enciende la máquina y ¡puf! A otra época, instantáneamente. No sabemos si a nivel personal el viajero experimenta el paso de alguna cantidad de tiempo. Podría ser, no lo sabemos. En principio parece instantáneo. Escenario 2. Tardis. El viaje tiene una duración en tiempo personal, pero es muchísimo más corta que en tiempo externo. Es posible que estés 10 minutos en la máquina y aparezcas 20 años en el pasado o en el futuro, por poner un ejemplo. Obviamente, esto pasa en Doctor Who y de ahí el nombre del tipo de viaje, del escenario. Escenario 3. Putnam. Se llama así por el filósofo, matemático e informático teórico Hilary Putnam, que en 1962 escribió un artículo defendiendo también el concepto del viaje en el tiempo, argumentando que los detractores lo hacían por motivos semánticos. Ya lo he mencionado, por la manera de hablar. Este tipo de viaje, este escenario que menciono, solo funciona para viajes al pasado, porque aquí el tiempo pasa igual en tiempo personal que en tiempo externo, pero hay una discrepancia de dirección. Es decir, es el tipo de viaje que utiliza Shane Carruth en su película Primer de 2004. La gran diferencia es que Putnam defendía, como Lewis, que lo que pasa en el pasado no se puede cambiar, y en la película de Carruth los protagonistas pueden reescribir el futuro o crear otros futuros nuevos según cómo lo interpretes, pero en eso ya entraremos después. Para que se entienda bien, es que tú te metes en la máquina, vas hacia atrás en tiempo externo, pero notas que pasa exactamente el mismo tiempo en tiempo personal. Tú lo notas hacia adelante, seguramente, pero para el mundo externo tú estás yendo hacia atrás. Vale, escenario 4. Einstein. Viajando a altas velocidades, o debido a distorsiones gravitacionales, según la teoría de la relatividad especial, el tiempo personal se ralentiza en relación al tiempo externo, siendo este el de la Tierra, por ejemplo. Y el viajero acaba en el futuro. Si no me equivoco, este escenario de viaje lo encontramos en el juego de Ender, el planeta de los simios, o en Interstellar, que es me parece el ejemplo más obvio, ¿no? Se van al futuro. Por último, y a colación de Einstein, creo que debe mencionarse el descubrimiento del lógico matemático y físico austríaco Kurt Gödel, o Gödel, o Gödel, como se pronuncie, aunque es un escenario raro que entra en conflicto con la definición sugerida, y es el siguiente. Aquí el viajero viajaría a lo largo de una estructura en el espacio-tiempo llamada curva temporal cerrada, o CTC. Es una solución legítima a las ecuaciones de relatividad general de Einstein, en la que la línea temporal de una partícula material está cerrada en el espacio-tiempo. Es decir, que es susceptible de regresar al mismo estado del que partió en el tiempo. Es como aparecer en el este después de viajar hacia el oeste. Y abre teóricamente la posibilidad de viajar en el tiempo, cuyas paradojas evitaría el principio de autoconsistencia de Igor Novikov, que es el siguiente. Si un evento existiese y provocase una paradoja o cualquier cambio en el pasado que la provoque, entonces la probabilidad de ese evento es cero. Es decir, asume que o bien hay solamente una línea cronológica o que cualquier otra línea cronológica no es accesible, como aquellas postuladas por las interpretaciones de universos paralelos de la mecánica cuántica, o sea, los llamados muchos mundos de Hugh Everett. Y yo decía que entra en conflicto con la definición porque en el modelo de Gödel, o de Gödel, o lo que sea, en una estructura de espacio-tiempo tan retorcida, la noción de tiempo externo pierde un poco su sentido. El viajero va, en todo momento, hacia adelante, y es el tiempo externo el que se retuerce sobre sí mismo. Y dicho esto, y puestos estos escenarios sobre la mesa, vamos a pasar a unas objeciones más complicadas que las anteriores. Estas son las gordas. 6. Más objeciones. Aquí voy a apartar primero la que nos pega en la cara, que es que la retrocausación es imposible, y por lo tanto el viaje al pasado también. Y con retrocausación, ojo, quiero decir que efecto y causa se invierten. Que el apretar un botón en 2020 cause que aparezcas en 1987, que es un momento anterior en el tiempo. Vale. Primero, algunas historias de viajes en el tiempo, las coherentes, no nos causan ninguna disonancia, ni la sensación de que sean metafísicamente imposibles, como la frase 2 y 2 suman 5, o aquí tenemos un círculo cuadrado. Así que decir que son conceptualmente imposibles me parece que es mentira. Quien se aferra a esto no ha leído o ha visto historias de ciencia ficción buenas, o coherentes. Y segundo, Gödel nos ha despejado un poco el terreno incluso desde un punto de vista científico. O sea, así como la Tierra avanza a lo largo de una recta curvada debido a la masa del Sol, o sea, la Tierra va recta, es el espacio el que está curvado, un viajero avanzaría a lo largo de una recta, de una línea cronológica, pero que se curva. La mencionada curva temporal cerrada. Es decir, que puede que parezca que el efecto preceda a la causa, pero en una CTC el viajero siempre tiene los efectos delante de él. Sigue la ley de causa-efecto. Bien, y las siguientes son objeciones contra las que ya argumentó David Lewis en el mencionado artículo, que hay que decir, me parece genial. Es decir, no sé si está traducido al español, pero igual os interesa buscarlo o leerlo en inglés si lo entendéis. Pero bueno, las objeciones son... 1. Si el presentismo es correcto, no hay a dónde viajar. Bien, este es un tema demasiado complejo para este audio y la verdad es que para mí. Porque tendríamos que entrar en filosofía del tiempo y sobre su ontología, en su misma existencia y cómo plantearla. O sea, simplemente quiero mencionar que el presentismo es una postura que afirma que solo el presente existe. Hay otra, el universo creciente, que afirma que el presente y el pasado existen, pero el futuro está abierto. Y el eternalismo afirma que existe tanto el presente como el pasado y el futuro. Es lo que se llama también el universo bloque. Y que además tiene cierto apoyo por parte de la física moderna. Ya sea porque no existe la simultaneidad absoluta, ya sea porque no hay un tiempo absoluto como creía Newton, o porque a un nivel fundamental a las partículas eso de tiempo les suena chino y les da igual si va hacia adelante o hacia atrás. Bueno, Lewis defendía el eternalismo y una visión cuatridimensional del universo, como he dicho antes. Es decir, que nosotros, además de extendernos en el espacio, es decir, nuestra cabeza no ocupa el mismo espacio que nuestros pies, también nos extendemos en el tiempo. O sea, yo tengo una parte temporal en 1986, otra parte temporal está aquí y otra en un futuro que espero que sea lejano. Aún así... Hay que decir que hay presentistas que defienden la posibilidad del viaje temporal, pero ya digo, no es momento de entrar en ello. La objeción era esa, y desde un punto de vista eternalista, la objeción pierde apoyo. Bien, otro problema es el problema de identidad. Y es que los famosos problemas de identidad, del caso del teletransportador, sobre los que tanto hemos hablado en el podcast, se siguen aquí. Si una máquina como la de Tannhaus desintegra a una persona para luego volver a construirla en otro tiempo y otro lugar... ¿Podemos hablar de la misma persona? Nadie viaja en el tiempo si la máquina aniquila al viajero. Claro, pero ¿quién aparece entonces en el pasado? Es un problema aquí solo si crees que es un problema en el caso del teletransportador. Lewis menciona que si un viajero habla consigo mismo por teléfono, tiene dos fases, dos de sus partes temporales, como he dicho antes. Las dos están completas y son diferentes en dos lugares separados. Pero no se supone que son dos personas diferentes, gracias a una misma continuidad psicológica. Es lo que nos importa. Yo personalmente añado que sí, son dos partes temporales de la misma entidad física, pero irónicamente podrían considerarse personas diferentes por la exposición inevitable al cambio. Es dependiendo de cómo definamos personalidad. Vemos claramente en Dark que Jonas ha cambiado mucho para convertirse en Adam. Y bueno, este problema de identidad, además, creo que podría acrecentarse incluso en los viajes multiversales y de rebobinado. Pensemos, por ejemplo, en Trunks, del manga Dragon Ball, que en un universo vive un infierno gracias a los cyborgs, mientras que en el otro llega a crecer junto a su familia y amigos. Ambos Trunks seguro que tendrán algunas diferencias en su personalidad. Puede que su factor genético evite que ambas personalidades diverjan mucho, pero puede que no. He mencionado... Viajes multiversales y de rebobinado, lo sé, lo he lanzado ahí. Luego lo explico, tranquilos. Queda la última gran objeción. 7. La paradoja del abuelo. Bueno, la paradoja del abuelito. Imagino que muchos ya habéis oído hablar de ella o de alguna de sus muchas versiones. De hecho, el problema de la retrocausalidad se sigue aquí, porque Max Black, por ejemplo, argumentó que si un efecto precedía a su causa, podríamos frustrarla, engañarla, impedirla, resultando en una contradicción como esta, como la paradoja del abuelo, cuyo origen, por cierto, o es desconocido o yo no lo he encontrado, pero ya se menciona en relatos de 1929. Pues la paradoja la podemos resumir con el siguiente silogismo. Premisa 1. Si pudieras viajar al pasado, podrías matar a tu abuelo antes de que naciera tu padre. Premisa 2. No podría ser que tú mataras a tu abuelo antes de nacer tu padre, porque no nacerías tú. Conclusión, el viaje al pasado es imposible. Es decir, no puede ser que tu abuelo esté vivo y muerto en el pasado a la vez y de la misma manera, porque sería una contradicción. Pero ojo, una contradicción que se encuentra ya en el mero hecho de viajar en el tiempo. Pues si yo viajo al 27 de junio de 1921 a las 10 de la mañana, no puede ser que en ese momento esté y no esté a la vez y de la misma manera. La paradoja del abuelo simplemente la muestra de una manera más obvia, más intuitiva. La respuesta de Lewis en su artículo, donde un joven llamado Tim viaja a 1921 para matar a su abuelo, ojo al año, 1921, la respuesta es que no puede, entre comillas, de la misma manera en la que nosotros no podemos ahora mismo hablar cualquier idioma que no conocemos, salvo que tengamos algún problema físico, claro, entonces sí que no puedes, pero depende del sentido de la palabra poder. O sea, yo tengo un aparato fonador, como podéis comprobar, por lo que puedo hablar chino, ¿no? Pues no, ahora mismo no puedo entablar una conversación en chino. ¿Por qué? Si mi aparato fonador funciona. Ah, pues ahí está la analogía. Lewis nos pide que imaginemos otro personaje, Tom, que también intentará matar al abuelo de Tim, pero obviamente fracasa porque sabemos que Tim está vivo. A nadie le extraña eso. O que digamos que el abuelo sobrevivió a la guerra, donde le dispararon muchísimas veces. ¿Por qué entonces es de extrañar que Tim no pueda matar a su abuelo? También podríamos invocar el mencionado principio de autoconsistencia de Novikov. Si un evento existiese y provocase una paradoja o cualquier cambio en el pasado que la provoque, entonces la probabilidad de ese evento es cero. Es decir, ese evento no puede ocurrir, y si se intenta, como el asesinato por parte de Tim, fallará. De la misma manera que hemos fallado nosotros incontables veces a lo largo de nuestra vida y seguiremos fallando. Se puede alegar que las coincidencias serían demasiado improbables, si se quiere, pero ¿es que acaso hemos conseguido todo lo que nos hemos propuesto en nuestra vida? ¡Hostia! Yo intuyo que el problema es que la gente vea el viaje al pasado como una nueva oportunidad, como si el viajero hubiera rebobinado el universo entero y pudiera reescribir la historia. Bueno, desde luego, ese es otro recurso usado por escritores para solucionar paradojas como las del caso de Tim. Pero a lo largo del tiempo han habido otras soluciones, resultando en lo que me parece a mí tres tipos principales de viaje. 8. Tres tipos de viaje. Tipo 1. Viaje multiversal o de ramificación. Aquí se ramifica la línea cronológica, se crea otro universo y el viaje realmente es a ese otro universo. En el ejemplo del abuelo, el abuelo de Tim vive en el universo A, del que parte Tim, pero puede morir sin problemas en el nuevo universo creado, el B, y Tim no nacerá. Hay que tener en cuenta que si se ramifica la línea al viajar, entonces lo lógico sería que al viajar al futuro, aunque sea de vuelta, se creara un futuro alternativo del que existiría de no haber viajado al futuro. Aunque la verdad es que al viajero esto no le suponga ninguna diferencia porque no llegaría a conocer el futuro anterior. Bien, problemas que pueden surgir. 1. Hay que tener cuidado con la consistencia, porque si de repente en la historia el hecho de viajar ya no crea otros universos, hay que buscar otra solución a la paradoja de estar y no estar en un momento del tiempo cuando se viaja. En o entre los universos creados. La solución a la que a veces se recurre aquí, se saca del bolsillito, es el que llamo viaje ingenuo, en el que solo hay ramificación si se cambia algo. Y lo llamo ingenuo porque el hecho de que aparezca el viajero en un tiempo diferente al suyo ya cambia algo, así que realmente no soluciona la paradoja. O también se recurre a viajes ingenuos y pusilánimes, donde hay eventos clave del pasado que no se pueden cambiar, ya sea porque sí, porque le da la gana, o porque además es un viaje protegido y hay una fuerza, entre comillas, que lo impide, a veces en forma de agentes activos. Bueno, ahí están esas opciones para el que las quiera, pero realmente no solucionan nada. Ya depende de hasta dónde quiera estirar el escritor la suspensión de incredulidad del público. Problema 2. Antes he mencionado que al viajar al futuro, el universo también debería ramificarse. Esto a efectos prácticos no importa, ¿vale? Pero cómo se decide qué universo se ramifica. ¿Tiene sentido que Tim pueda elegir entre los dos o que vuelva al futuro del universo A, donde su abuelo sigue vivo y siga su vida como que no ha pasado nada? ¿O tiene más sentido que viaje al futuro sobre el universo B, donde el abuelo ya ha muerto? Yo apuesto por la segunda opción, porque al fin y al cabo es el universo en el que se encuentra. Pero igualmente, también es verdad que con cada viaje las ramificaciones se multiplicarán más y más, y los resultados pueden ser bastante caóticos. Obviamente, esto tampoco es un problema en sí. Si el escritor, el autor, tiene mucho cuidado de mantener la consistencia, en principio ahí no habría problema. Ejemplos de este tipo de viajes multiversales son Star Trek, la película de 2009, o Dragon Ball, que es de este tipo, pero peca de casi todas las inconsistencias mencionadas. Tipo de viaje número 2, el viaje de rebobinado. Aquí el viajero coge y hace que con él retroceda el tiempo externo del universo entero, es decir, lo rebobina. Y bueno, así, Tim, por ejemplo, podría matar a su abuelo sin que afectara su propia existencia. Ha vuelto para atrás, lo ha matado. Hay que tener en cuenta que al volver al futuro será completamente nuevo para él. Pero lo bueno de este viaje es que sí se pueden cambiar los eventos. Es el único tipo de viaje en el que puedes cambiar los eventos. A ver, en el multiversal los cambias, pero es otro universo. O sea, realmente no estás cambiando tu universo. En este sí. Y funciona porque en la práctica es exactamente igual al multiversal. La diferencia es que aquí no hay universos de los que los viajeros desaparecen para no volver. Por este motivo, por ejemplo, metería aquí la película Primer. Pero que es que tampoco me gusta la idea del rebobinado, sobre todo por cómo se viaja al pasado en la película. Así que realmente no sabría cómo catalogarla. A ver, lo más lógico sería meterla en el multiversal. Y de hecho, si buscáis líneas cronológicas de Primer en internet, la gente asume que es un viaje multiversal. Pero, joder, no me acaba de gustar eso de que se metan en la máquina y nadie salga en algún universo. Pero bueno, eso son cosas totalmente personales. Vale, problemas que pueden surgir con este tipo de viaje. 1. El mero concepto es problemático por tener que hacer que retroceda el tiempo externo del universo entero. O sea, ahí es nada. Pero imagino que puedes apostar por esto si tu visión del tiempo es la del universo creciente, en la que el futuro no existe. Y además, ¿qué es eso? Es el único tipo de viaje en el que realmente cambias los acontecimientos. Y eso imagino que interesa al escritor. Y problema número 2. El gordo. En caso de que la tentación sea abogar por lo que llamaré rebobinado retroactivo, en el que Tim, en nuestro ejemplo, desaparecería al matar a su abuelo, hay que tener muy en cuenta que eso quiere decir que los cambios que implican al viajero influyen sobre el propio viajero. Entonces, ¿qué pasaría si rebobinara hasta su infancia y le hiciera un tatuaje al niño que era? Que le aparecerá espontáneamente a él. ¿Y qué quiere decir eso? Que con cada viaje tendría de repente todos los recuerdos de una nueva vida, porque cualquier cambio en el pasado afectaría a sus neuronas en su futuro personal. Es decir, que podría incluso olvidar por qué ha viajado en primer lugar de repente. Porque los recuerdos no deberían fusionarse, deberían sustituir a los recuerdos que ya tenía. Marty, de regreso al futuro, por un momento parece que va a impedir que sus padres sean sus padres en el futuro, ¿no? Y va desapareciendo. ¿Qué implica eso? Que la línea que ha cambiado también debería influir sobre él. Es decir, todos esos nuevos acontecimientos en los que los padres son súper guays y que habrá vivido otras cosas con ellos deberían de repente asaltar su cerebro. No puede ser que de repente llegue y ¡ay, mira, mis padres son guays! ¿Dónde está el Marty de esa línea en que los padres eran guays? ¿Ah? Y lo peor de todo es que, según la propia película, el viaje es multiversal, dado lo cual sería totalmente ilógico que Marty desapareciese, pasara lo que pasara con sus padres. Total, son de otro universo. Y así iría al futuro donde sus padres son enrollados, pero, ojo, en este caso, habría otro Marty. Y creo que otro ejemplo de este tipo de viaje es Looper. Lo que pasa es que aquí no me meteré porque no la he visto. Pero por lo que he leído, parece que sí. Como solución a esto, a todo este berenjenal, de este tipo de viaje suelen ser aquellos en los que solo viaja la conciencia, o los de bucle temporal recursivo. Es decir, el día de la marmota, el cuento de Navidad, feliz día de tu muerte, al filo del mañana, etc. Al no viajar la persona, es como mucho más fácil llevarlo a cabo. Aunque articulado de otra manera, Así funciona el llamado hipertiempo, que propone el filósofo Geoffrey Godwin en su artículo de 2003, El viaje en el tiempo y cambiar el pasado, o cómo matarte a ti mismo y vivir para contarlo. Presenta un concepto denominado hipertiempo, ¿no?, que es un índice del tiempo normal y siempre transcurre hacia adelante. A ver, es otro concepto un tanto difícil de explicar en audio. Si imaginamos dos reglas horizontales, la de arriba puede ser la del hipertiempo, que siempre transcurre hacia adelante, T1, T2, T3, T4, T5, T6, y sirve como índice del tiempo normal, que sería la regla de abajo, y que puede no transcurrir hacia adelante porque estamos hablando de viaje en el tiempo. Por ejemplo, tenemos hipertiempo T1 puede corresponder a 1921, en el que Tim no está presente. Y en el siguiente hipertiempo, hipertiempo T2, puede corresponder a 2020, en el que Tim viaja. Y luego el hipertiempo T3 es 1921 otra vez, pero esta vez Tim sí que está y mata a su abuelo. Evita la paradoja del abuelo y la objeción de Harrison, por ejemplo, porque no hay contradicción lógica entre el abuelo de Tim está vivo en 1921, hipertiempo T1, y el abuelo de Tim está muerto en 1921, hipertiempo T3. Y básicamente el concepto es el mismo que acabo de explicar, el de rebobinar el universo mientras el hipertiempo sigue hacia adelante. Ah, por supuesto, y aunque innecesario, sobre todo en este caso, también encontramos los mencionados viajes ingenuos, pusilánimes y protegidos. Y cabe mencionar aquí otro supuesto problema para los dos tipos de viaje que he descrito, el multiversal y el de rebobinado, que a veces se menciona, pero que realmente no es un problema. Aunque antes, en un momento, quizás convenga definir para esto dos términos que se suelen escuchar en relación a ello, aunque realmente no sean relevantes. Determinismo e indeterminismo. Según el determinismo, debido a la precisión de las leyes físicas que rigen el universo, un momento futuro se puede predecir a priori a partir del estado del universo en el pasado. Y funciona a la inversa, se puede averiguar cómo fue un momento del pasado a raíz de un momento futuro. Al contrario, según el indeterminismo, debido a una aleatoriedad que subyace en las leyes físicas que rigen el universo, básicamente en la mecánica cuántica, no se puede predecir el futuro a partir del estado del universo en el pasado. Y quizás tampoco se podría calcular cómo fue un momento en el pasado. Pero no hace falta realmente para eventos que ya sabemos que pasaron. Bien, ¿qué implica esto? Bueno, sí, implica que según el determinismo, en un momento del pasado se puede predecir el futuro, con lo cual ya sabes lo que va a pasar. Bien. Pero el supuesto problema del que hablaba es el que llamaré falso fatalismo, según el cual, habiendo ramificado o rebobinado el universo, el futuro tiene que ser el mismo, no puede cambiar. Y es falso porque, aunque en el nuevo universo el futuro sea inevitable, no hay razón para que ese futuro inevitable deba ser necesariamente el mismo en ambos universos. El viajero es un factor importante de cambio que, mediante el efecto mariposa, afectará el futuro de esta nueva iteración del universo. ¿Es posible que el universo sea determinista y que se pueda predecir el nuevo futuro en base al pasado al que se viaje? Claro, puede ser. Pero el viajero es un elemento nuevo en un universo nuevo que interactuará con su entorno y hará que las cosas cambien con respecto al universo anterior, incluso según las propias leyes deterministas. Así que en principio no hay nada que no pueda cambiar. Por ejemplo, en el escenario de Tim y su abuelo, mencioné otro personaje de 1921, o sea, no un viajero, llamado Tom, que también quiere matar al abuelo de Tim, pero falla, ¿vale? Quizás las leyes de un universo determinista nos permitían predecir que Tom fallaría el tiro antes de que pasara. Pero una vez llega Tim, es un nuevo factor a incluir en los cálculos. Quizás ahora se pueda predecir que Tim matará a su abuelo, o quizás colabore con Tom, quizás Tom ve a Tim atrás al disparo y esta vez acierta. Pueden pasar muchas cosas, pero determinismo, libre albedrío, no importan para que este futuro pueda ser diferente. Y por último, el tercer tipo de viaje, el auténtico viaje en el tiempo, que es la solución del propio Lewis a la paradoja del abuelo y la que ha sido siempre mi preferida. Aquí la línea cronológica del universo está completa, inalterable. Pasado, presente y futuro son indiferentes y conviven en un lienzo eternalista. O sea, puedes alejar el zoom, digamos, alejar la vista y observar el mapa completo de eventos. Echamos un vistazo a 1921 y ahí vemos a Tim, que no consigue matar a su abuelo y así nacerá su padre. Y más tarde nacerá Tim, que viaja a 1921 desde el futuro. Es el viaje en el tiempo. Y hay que mencionar aquí, sin duda, los brillantes relatos Por sus propios medios, de 1941, y Todos ustedes, zombies, de 1959, de Robert Anson Heinlein, elogiados en el artículo de Lewis. El primero, Por sus propios medios, se sitúa en 1952, es decir, en el futuro del propio autor, y da el nombre en inglés del Bootstrap Paradox, que en español sería la paradoja de trabilla, que es con el que se conoce a los bucles causales en ese idioma, y sobre los que hablaré más adelante. Se llama paradoja de trabilla, por si a alguien le interesa, porque la trabilla es una cinta que iba por debajo de las botas con la que se levantaban, ¿no? Entonces, había un dicho en inglés que es levantar por la trabilla, que es como decirlo, hacerlo por tus propios medios, y de ahí la traducción del relato. Y la paradoja, que realmente no lo es, se llama así porque es autoconsistente, se sostiene por sus propios medios, entre comillas. Pues el relato es una historia que seguro que leyeron Baran O'Yanye y que posiblemente inspiró la trinidad de Jonas, el desconocido y Adam. No voy ni a relatar, ni a hacer un resumen. Si os interesa, leedlo, porque merece la pena. Y el segundo relato se sitúa en 1970, también en el futuro del autor, y de él surgió la película Predestination, que a lo mejor habéis visto, sobre la que también hablamos nosotros en el podcast. Bien, la película es cierto, este relato es muy muy corto, así como el primero, pues tiene unas cuantas paginitas, el segundo es muy muy corto, o sea, es casi nada, y la película, claro, se tuvieron que inventar un montón de movidas, algunas que igual no cuajaron como deberían, pero ojo, es bastante interesante por el bucle que presenta. Ejemplos de este tipo de viaje. Tenemos Terminator, por lo menos lo que Terminator 1 y lo que implica la segunda sobre el brazo que se queda en el pasado y con el que al final, bueno, construyen a los propios Terminators y pasa toda la movida. 12 monos, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Predestination, quizás el final de la cuenta atrás, la verdad es que no lo recuerdo muy bien, y Dark. En principio sí, pero claro, en referencia a esto hay que lanzar la pregunta. ¿Podemos tener historias con más de un tipo de viaje? ¿Pueden combinarse? Pues obviamente sí, en principio no hay nada que impida que lo hagan, aunque es complicado. Y por lo visto han apostado por ello en Dark, después de ver los eventos del final de la segunda temporada. Ahora falta comprobar con qué resultados. Y bueno, ya estaría. Ahora habría que pasar a nuevos problemas que pueden surgir, pero ¿los hay? ¿Hay problemas con este tipo de viaje? Más allá del cuidado que debe tener cualquier escritor con la coherencia de su historia. Ah, sí, bueno, se dice por ahí que hay dos problemas gordos, así que habría que analizarlos para ver si es verdad que realmente son problemas, e intentaré articular mis propios argumentos contra esa afirmación. Vamos allá. Fatalismo y libre albedrío. Wir sind nicht frei in dem, was wir tun. Weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Aunque para los dos primeros tipos de viaje sea completamente irrelevante, como ya he explicado, puesto que estás ramificando, estás reescribiendo el universo y su futuro, y no te debería preocupar nada de esto, se dice que el viaje en el tiempo debe lidiar con el fatalismo, en el sentido de que el futuro es inevitable, aunque se hable erróneamente muchas veces de determinismo, confundiendo una cosa con otra. E intuyo, como decía antes, que incluso cuando se habla de determinismo correctamente, es porque, aunque estemos hablando del viaje en el tiempo, se confunde e incluso combina con el tipo de viaje que implica que el universo se rebobine, y se entiende que, a partir del momento en el que termina de rebobinar, el determinismo hará que todo pase de la misma manera. Y entonces oímos hablar de luchar contra el determinismo, o preguntas sobre si los personajes tienen libre albedrío para salirse del camino, etc. Porque quien se lo pregunta comparte el punto de vista del viajero y participa de su ilusión, se ve inmerso en ella. El futuro personal de Ulrich, tras llegar a 1953, se está desarrollando en un momento anterior a su nacimiento y vemos ante él toda una serie de lecciones que puede tomar. El problema es que no es un viaje de rebobinado. Los eventos no se repiten y el tiempo externo del que parte el viajero ya existe, así como el pasado al que viaja. Ya existe toda la línea cronológica. Tanto en un mundo determinista como en uno indeterminista, las leyes del universo y el libre albedrío de sus agentes, si lo tuvieran, conducen al futuro, se pueda predecir o no. No es culpa del determinismo que no se pueda cambiar el futuro, como tampoco lo es que sea este inevitable. Algo que, además, por otra parte, y como nota al margen, si me dejáis divagar, a mí se me antoja dificilísimo de rebatir. dado sobre todo el siguiente argumento. Premisa 1. Existe más de una proposición sobre los hechos que pueden ocurrir. Es decir, mañana voy a conducir, mañana voy a comer macarrones, mañana voy a dormirme a las 5. Premisa 2. Cada una de las proposiciones es o verdadera o falsa. Premisa 3. Hay una sucesión de proposiciones verdaderas que predicen lo que realmente ocurrirá. Y premisa 4. Si 3, esos eventos son inevitables. O sea que la conclusión es que lo que ocurrirá es inevitable. He leído contraargumentos que atacan a la premisa 2, sobre todo, que si las proposiciones son o verdaderas o falsas, diciendo que esas proposiciones no son ni verdaderas ni falsas todavía. Pero la verdad, no me convence porque lo serán o no lo serán en algún momento y veo el mismo problema, simplemente se retrasa. Y a ver, esto es un problema filosófico que no puede zanjarse con... Yo digo que es esto y así, pero vamos, el argumento me parece dificilísimo de rebatir. Pero volviendo al tema, irónicamente estoy de acuerdo con el fallecido filósofo William Godfrey Smith, que escribió el artículo Viajando en el Tiempo para la revista Análisis número 40 de 1980, en el que decía que, cito, la imagen metafísica que subyace la idea de los viajes en el tiempo es la del universo bloque, en la que se concibe que el mundo se extiende tanto en el tiempo como en el espacio. Es un concepto metafísico ridículo, aunque incesantemente seductor, difícil de demoler. Y es irónico que esté yo de acuerdo, porque él argumentaba así porque criticaba duramente la idea del viaje en el tiempo, ya que, y cito otra vez, el viaje en el tiempo obviamente debe ser al futuro o al pasado. El primero, en un sentido, es trivial, y el segundo, en cualquier sentido, es absurdo. Un viaje al pasado presupone que los tiempos pasados todavía están ahí, como lugares ocultos. Pero el caso es que se equivocaba en un punto importante. El eternalismo sí tiene sentido, y ya no porque pueda estar apoyado por la física moderna, sino sobre todo si hablamos de viajes en el tiempo, porque el futuro existe, por lo menos aquel del que parten los viajeros. ¡Lo hemos visto! ¡Ya está ahí! Ya hemos visto, en 1986-87 y en 2019-20, que Helge tiene las cicatrices que Ulrich le causó en su infancia. Me parece de lo más irónico que de repente ver estos viajes en el tiempo dispare la intuición de los que creen que tenemos libre albedrío, o el fundamental, el necesario para la responsabilidad moral, porque choca con la cualidad mágica que le atribuyen al libre albedrío. O sea, definido como un tipo de poder que otorga a un agente la capacidad de controlar sus decisiones, comúnmente si nos referimos a controlar en el sentido de no estar coaccionados por otro agente, el libre albedrío es fácil de obtener. Este libre albedrío posible de los agentes contribuye a que formen ese futuro que existe ya. Y es que puedes tener toda la libertad del universo para elegir entre A y B, pero en cuanto uno postula, por ejemplo, una inteligencia que pueda predecir qué elegirás, o que viene del futuro una persona sabiendo qué elegirás, mucha gente intuye y afirma que eso impide el libre albedrío. Pero ¿qué poder mágico debería tener el libre albedrío para que alguien del futuro no pudiera saber qué decidirás? No hay nada en su definición que impida que se pueda saber la decisión, máxime cuando ya ha sido tomada en el futuro. El problema es que se podría pensar en otra definición del libre albedrío como la de la posibilidad de haber hecho otra cosa si el universo volviera atrás. Puede ser, pero repito que este no es el caso, no es un viaje de rebobinado. El universo no ha vuelto atrás para que se tomen otras decisiones. El viajero y su punto de vista es lo único que ha vuelto atrás, y estamos viendo las únicas decisiones que se tomaron. En otras obras, también vemos flashbacks y nos los tragamos tranquilamente y con patatas. Podríamos considerar todo lo que vemos en Dark como flashbacks, y el hecho de que el tiempo personal de los personajes discrepe con el tiempo externo de lo que vemos es irrelevante. O sea, en 1953, Ulrich dispone de todo el libre albedrío del que puede disponer, pero sus acciones ahí ya pasaron y sabemos las consecuencias. Sale a la luz lo absurdo del concepto del libre albedrío necesario para la responsabilidad moral porque... Por supuesto, o sea, es imposible tener el control absoluto y no estar coaccionado por absolutamente nada. Hay sentimientos, hay una capacidad de control innata, o sea, dada por nuestra genética, hay una capacidad de control adquirida por nuestra experiencia, unas circunstancias en las que uno se ve envuelto en el momento de decidir, etcétera, que lo hacen imposible. Y aquí la ironía del problema, porque mucha gente que cree en el libre albedrío no ve esto último y sin embargo incluye como coacción el hecho de que se pueda saber en principio y que en este caso ya se sepa el resultado de la decisión. Yo comprendo que la ilusión es persistente. Si Claudia le dice a Noah que sabe que va a morir, incluso cuestionando la libertad de elección de Noah, tentándolo, retándolo a que cambie el destino que ella conoce, Noah debería poder no matarla, ¿no? Incluso se lo debe de pensar por una fracción de segundo. Pero conocemos el desenlace. Sea por el motivo que sea, decide por sí solo disparar y matar a Claudia. Quizás una chispa de rabia, el hecho de que todo el mundo lo controle, o sea, quizá por un motivo que nunca conozcamos, pero no hay trampa ahí. Vemos en una película cómo el protagonista va a disparar, se le atasca el arma y se le vuelve a atascar. ¡Ah! A lo mejor levantamos los brazos en frustración, la emoción nos embarga, el autor lo ha hecho por ese motivo. Pero ¿nos cuesta creerlo? ¿No pasa en la vida real? ¡Claro que pasa! Y Adam sabe cómo va todo esto y sabe que viajará a 2020 y matará a Marta en breve. Quizás no sepa que Noah le va a encañonar, pero no le preocupa. Ya ha experimentado con el tiempo lo suficiente como para saber que, cuando Noah le apunta, no va a disparar. Ahí no hay mierdas sobrenaturales. Ningún universo está conspirando conscientemente. Es una consecuencia natural de cómo estamos viendo que funciona la obra y el tipo de viaje. Bueno, claro, podéis pensar, Christopher, es fácil verlo como flashbacks si el protagonista no sabe qué va a pasar, pero Jonas quiere evitar lo que está viendo, querrá evitar convertirse en Adam, así que va, que se pegue un tiro y a tomar por culo, que acabe con ello. Qué fácil, ¿no? Bueno, sí, es fácil, sobre todo desde la butaca de mi casa. Tan fácil como el gol que falló el payaso del delantero aquel, o como resolver ese acertijo que aquella persona no veía y que estaba clarísimo y la solución delante de sus narices. No es descabellado pensar que no tiene el valor de suicidarse, que cree que podrá hacer algo más adelante y de otra manera, y mientras avanza es sujeto al cambio que hará que sus opiniones y creencias varíen, como nos ha pasado a todos. A veces nos falta conocer simplemente eso, los motivos tras los actos de los personajes, pero mientras sean coherentes, no hace falta más. En resumen, no importa que podamos o no podamos situarnos en un punto anterior a 1921, por ejemplo, y predecir lo que pasará en base a las leyes físicas que rigen el universo. Hablar de determinismo o libre albedrío es baladí, y hay que asumir un fatalismo según el cual el futuro es el que es. Ya lo hemos visto, y cambiarlo sería violar un principio racional y lo convertiría en una paradoja. Se dice que Dark es tramposa porque la gente hace lo que hace porque sabe lo que tiene que hacer. O sabe que lo tiene que hacer. Y no todos los motivos son iguales. Algunos personajes hacen lo que hacen ignorantes de lo que pasa a su alrededor. Otros lo hacen intentando evitar precisamente lo que harán. Y otros, pues sí, están contentos tomando las decisiones que desde el futuro les han dicho que tomarán, o que desde el futuro han visto que tomarán. Pero, espera, si el universo es así, ¿cómo puede ser que haga alguien lo que hace en su presente personal porque desde el futuro externo le llega la información de lo que hará en su futuro personal? Ah, eso. Fatales. Bucles causales. Dieser Knoten lässt sich nur lösen, indem man ihn voll und ganz vernichtet. Para acabar esta introducción ya, que suficientemente larga es, el segundo problema de este tipo de viaje, si acaso lo es, son los bucles causales. Nombre que prefiere utilizar en vez de loops causales porque para algo tenemos la palabra en español. En su artículo, Lewis dice: si la retrocausación es local, se pueden dar bucles causales, en los que cada evento tiene una explicación causal, pero el bucle entero no la tiene. Qué raro, pero no imposible, y no difiere demasiado del tipo de eventos inexplicables a los que estamos acostumbrados. Casi todos coincidimos en que Dios, el Big Bang, el pasado infinito del universo o la desintegración de un átomo de tritio no tienen causa ni explicación. Es decir, con el viaje en el tiempo también aparece el temido bucle causal, y algunos dicen que es un impedimento al viaje temporal. ¿Y qué es? Pues es una secuencia de eventos en la que el último es la causa del primero. Es decir, A causa B, causa C, que causa A. En palabras de Ulrich Meyer, en su artículo de 2012 explicando los bucles causales, las flechas de causación forman un círculo, pero puede haber flechas adicionales que entran y otras que salen. Si no las hay, está causalmente aislado. Ojo al nombre de Ulrich ahí, que podría ser casualidad, pero podría no serlo. Bien, dicho esto, es importante especificar lo que no son. Y para esto, el filósofo Richard Hanley, en su artículo Sin un final a la vista, bucles causales en la filosofía, la física y la ficción, de 2004, lista un número de ideas equivocadas sobre los bucles causales. La que nos importa, realmente, para no liar más, es la segunda de la lista. Pensar en un bucle causal como que se repite infinitamente. Sería una imposibilidad conceptual, y es bastante común. Eventos locales dentro del universo que de alguna manera dan vueltas y vueltas y vueltas mientras el universo ¿qué hace? ¿Se queda parado? ¿Avanza mientras eso da vueltas? Es que no tiene sentido. Y comprendo que, por desgracia, parece que la serie incita a pensar algo así, ¿no? El episodio sexto de la segunda temporada, por ejemplo, se llama Un ciclo infinito, al fin y al cabo. Pero claro, están hablando de ello en otro contexto. O sea, sí es cierto que en la serie hablan de ciclos, ciclos que se repiten, pero claro, no hay que confundir y pensar que los ciclos a los que se refiere son una especie de bucles causales que se repiten una y otra vez. Porque entonces, ¿cómo ocurre el resto de eventos en la serie? A ver, yo es que no le encuentro otra explicación. Si luego resulta que tenían algo así en mente, aquí queda constancia de mi error y ya explicarán cómo funciona, porque no lo sé, la verdad. Y como con casi todo, aquí también hay una guerra filosófica. ¿Todo viaje al pasado implica necesariamente bucles causales? Bueno, Lewis admite no estar seguro de la respuesta. Otros filósofos, como David Hume Miller o Jan Fay, argumentan que sí, y otros, como Bradley Monton o Richard Hanley, con los que yo estoy de acuerdo, afirman que no hay motivos para pensar que todos los viajes al pasado necesariamente impliquen bucles causales. Y es que la retrocausación no es lo mismo que bucle causal. Por ejemplo, a ver, que el hecho de que yo viaje a 1921 cause que pise un poco la Tierra y nada más, antes de arrancar la máquina y volver a 2020, no implica necesariamente que cualquier serie de eventos causada a partir de ese pisotón en la Tierra cause a su vez que yo viaje a 1921 en primer lugar. Así que no hay bucle causal. Como nota al margen, Bradley Monton escribió en 2003 un artículo llamado Los presentistas pueden creer en curvas temporales cerradas. Y lo menciono a colación de lo que he dicho antes sobre que hay presentistas que defienden la posibilidad del viaje en el tiempo. El título lo deja bastante claro. Y volviendo a Meyer, a Ulrich Meyer, para él, decir que los bucles causales son misteriosos es decir que son siempre inexplicables y no es verdad. Cito, los bucles causales admiten toda explicación que uno pudiera demandar de manera razonable. Si las leyes de la naturaleza cooperan, todos los eventos en el bucle pueden explicarse causalmente. Exigir más y pedir una explicación completa para los bucles causales es pedir un imposible. La culpa es de quien pregunta, no de nuestra incapacidad de responder. Los bucles causales no son más misteriosos que una cadena causal infinita, y un universo Godly no es más misterioso que un universo en el que siempre han habido electrones. Aquí hace referencia a un artículo de Richard Gott y Li-Ching Li, ¿Puede el universo crearse a sí mismo?, de 1997, según el que no hace falta que algo venga de nada, en referencia al universo, sino que podría evolucionar a partir de una región inicial de CTC. O sea, que realmente no hay razón por la que el mundo es como es, en contra de lo que afirmaba Leibniz, por ejemplo, para quien todo lo que ocurre tiene una razón suficiente para ser así y no de otra manera. Me hace muchísima gracia lo de Meyer, la verdad. O sea, si preguntas, es culpa tuya. Calla, acéptalos y punto. En el artículo Viajes en el Tiempo y Máquinas del Tiempo, de 2009, Chris Schmenk y Christian Buthrich, hablando de bucles causales, señalan que se podría dar la paradoja de la predestinación y la paradoja ontológica, ninguna de las cuales llamaría yo paradojas, pero que sí conllevan diferencias significativas. La primera, la paradoja de la predestinación, sería aquella en la que el protagonista causa aquello que intentaba evitar. Y dado que esto podría darse en escenarios que no implican viaje en el tiempo, casi me quedo con el uso de finales de los 90 en Star Trek, en el que la definen como un bucle en el que un viajero que viaja al pasado causa un evento que acaba causando ese mismo viaje en el futuro. La segunda, la de la paradoja ontológica, es la jodida, sobre todo por su inexplicabilidad pronunciada, y es la que parece implicar una creación ex nihilo, en la que determinada información u objeto parece surgir de la nada. El bucle es completamente autoconsistente y cada efecto lleva a su causa. Se puede trazar el camino del objeto, pero el bucle entero existe, al parecer, como si estuviera aislado del resto del universo. Como ejemplos de bucles causales de cualquier tipo, tengo una lista de 7 que aparecen en la serie y que, a ver, aviso de que pueden no serlo, ojo, porque a veces es complicado saber si un evento causa otro a la larga o saber si la causa es finalmente otra. Así que puede ser que me equivoque, pero tengo, por ejemplo, 1. El beso de Jonas 2020, lo llamó 2020 porque, bueno, estuvo un año por ahí perdido, el beso de Jonas, viajero, a Marta en el lago, que causa que Marta sienta que se inicia algo entre ellos, que causa que Marta se lance a besar al Jonas 2019 unas horas más tarde, que causa que él sienta que se inicia algo entre ellos, y que luego causa, más adelante y tras todo lo que pasa, el beso de Jonas 2020 a Marta en el lago. Dos, que estos serían, estos dos siguientes serían paradojas de predestinación, según Star Trek. La aparición fortuita de Ulrich en 1953 causa que crea que puede impedir los secuestros matando a Helge de niño, que causa que le hiera, que causa las cicatrices de Helge, que causan que Janna en el futuro se fije en él, que causa que Ulrich en 2019 sospeche de él, que causa que siga a Helge anciano hasta el túnel y que causa que aparezca fortuitamente en 1953. 3. Jonas causa que Mikkel entre en el túnel en 2019, que causa que Mikkel viaje a 1986, que causa que Mikkel crezca en esa época, que causa que exista Jonas. Luego, ejemplos de paradojas ontológicas. 4. En 1953, Claudia, de tercera edad, le entrega a Tannhaus los planos de una máquina del tiempo, que causa que Tannhaus pueda ponerse a construirla y acabe 33 años después, que causa que Claudia se pueda hacer con la máquina y alguien le pueda dibujar los planos, que causa que Claudia los obtenga para viajar a 1953 y dárselos a Tannhaus. 5. En 1987, para convencerla de que el viaje temporal es posible, la Claudia de tercera edad le dice a la Claudia de mediana edad lo que verá por la ventana de su oficina, que causa que lo sepa al hacerse mayor y al volver a 1987 con la intención de convencer a su yo del pasado del viaje temporal. Y por último, el bucle causal que debe mencionarse es el que incluye a Noah y Elizabeth, que tienen una hija, la cual alguien se lleva a los años 70, Tannhaus la adopta y le llama Charlotte. Bueno, no sabemos si la llama Tannhaus, pero es que será Charlotte. Y más adelante, Peter y Charlotte se casan y tienen una hija que llaman Elizabeth. Y que crecerá y tendrá una hija con Noah. A ver, todas estas, entre comillas, paradojas ontológicas, las paradojas ontológicas, suponen un problema para la manera en la que concebimos las relaciones de causa-efecto. Pero Dark se cuida mucho de que toda paradoja ontológica sea solamente de información y no de objeto, por lo menos de momento, porque las de información son mucho más fáciles de aceptar. Otra cosa es que más adelante el asunto cambie. Ya veremos qué pasa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la información como algo inmaterial no causa tanto rechazo, supongo. En palabras de Gustavo Romero y Diego Torres, en conversaciones sobre CTC se nos confronta con esta manera de producir conocimiento que entra en conflicto con los principios de la filosofía de la ciencia. Sin embargo, estas paradojas de información no son paradojas en absoluto, en el sentido de que no implican contradicción con leyes lógicas ni físicas, solo contradicen nuestro sentido común. Pero esto no basta para excluirlas. La información solo existe como consecuencia de la topología peculiar del espacio-tiempo. El título de este artículo, de 2001, es Objetos autoexistentes e información autogenerada en espacio-tiempos que violan la cronología. Una discusión filosófica. Pero los objetos con historia circular ya suponen un problema mayor. Se les puede hacer marcas y el mismo envejecimiento sería como una marca. Como ejemplo a esto, tenemos la del filósofo Robin Lepoidevin, o Lepoidevin, no sé exactamente cómo se pronuncia, es actualmente profesor de metafísica en la Universidad de Leeds. Pues da el ejemplo, el siguiente ejemplo, como una paradoja irresoluble. Imaginadlo. Peter y Jane, de 20 años cada uno, se encuentran a un Peter de 40 años que sale de una máquina del tiempo. Vale. Le da un cuaderno a Jane y le dice que viaje 20 años al futuro, escribiendo un diario de su viaje. Cuando llega, se encuentra a Peter, ahora de 40 años, el que iba con ella, y le da el diario, diciéndole que viaje 20 años al pasado escribiendo un diario en el cuaderno. A su llegada, claro, es el de 40 años que se encuentra con Peter y Jane, de 20 años cada uno. Entonces Lepoidevin pregunta, ¿cuántas entradas tiene el diario? Y dice que no existe una respuesta consistente para esta pregunta. Claro, si Jane está haciendo marcas, está haciendo entradas, cuando llega se lo da a Peter, que está haciendo marcas, y vuelve y luego se lo da a Jane. O sea, no pueden tener marcas infinitas por lo que hemos dicho, porque esto no se repite infinitamente mientras el resto del universo tira para adelante, es que no se puede. La respuesta del filósofo Nicholas J.J. Smith es que está combinando la paradoja de objetos de historia circular, el diario, con la paradoja del abuelo. Y dice que, claro, algo impedirá que escriba el diario. O no lo hará, o se borrará el contenido. ¿Sabes? Está resolviéndolo de la manera que se puede resolver la paradoja del abuelo. Es decir, algo hará que no pueda escribir el diario. Claro, esto último sí, ¿vale? No sería contradictorio. Pero es problemático, porque no puede evitar el problema del diario en sí. Los objetos están sujetos al aumento de la entropía. El reloj de la película En algún lugar del tiempo es un buen ejemplo de objetos de este tipo. Pueden ser lógicamente posibles, pero físicamente también. Richard Hanley ya dijo que estos objetos deben o 1. Mantenerse inalterables o 2. Restaurarse de alguna manera. Además aparecen ex nihilo, con lo que su aparición es extremadamente improbable, pero al igual que el universo, seguramente no es imposible. Esto es algo en lo que Dark no se ha metido, por suerte, porque diría que incluso la relación entre Charlotte y Elizabeth es un caso de bucle de información, en este caso genética. Así que quizás no valga la pena entrar en ello, pero ya que estamos, pasemos algunas soluciones a esto, ¿no? Hablando de Hanley, él propone la solución de recambios, en la que cada parte es reemplazada en el viaje del objeto, un poco como el barco de Teseo, ¿no? O sea, que van reemplazando las partes hasta que al final no quedan partes antiguas y claro, así puede volver para atrás siendo un objeto nuevo. Ahora cabría preguntarse si, al igual con el barco, hablamos del mismo objeto. Pero bueno, eso es otra discusión. Novikov, también en esta línea, como solución alternativa, habla de una interacción externa que le da energía al objeto y hace descender o estabiliza la entropía. Y John Carroll, casi de la misma manera, dice que un bucle causal de objeto podría explicarse con la energía que invierte el universo en el viaje, reduciendo la entropía. ¿Esto suena a algo? ¡Claro que sí! A la primera máquina del tiempo, el anacronópete de Gaspar y Rimbaud, en el que sus pasajeros rejuvenecían. Si la energía del viaje, o en su caso la rotación de la Tierra, bueno, hace que el objeto vuelva a su estado inicial, ¡pam!, se solucionaría este problema. Pongamos ahora, por ejemplo, una persona en vez de un objeto. Supongamos que su historia circular es debida a que aparece en 1987 desde el futuro, vive 33 años y regresa a 1987 desde 2020. Vemos claramente que si en 1987 aparece con 20 años y crece hasta tener 53, cuando viaje en 2020 a 1987 no puede volver a tener 20 años. El anacronópete solucionaba esto, pero vaya viajes tendríamos en Dark si alguien tuviera que rejuvenecer 66 o 99 añazos. O sea, lo tendrían muy complicado. Además, pensemos en su psicología. También tendría que perder sus recuerdos. O te ves abocado a un desastre como el que ocurre en la novela de 1972, El invasor del tiempo, de Harry Harrison, en la que este personaje en un bucle, por lo visto, conoce al protagonista antes de su primer encuentro. Una catástrofe para la coherencia de la historia. Y Terry Pratchett tenía otro personaje así, llamado Dios. Y además Dios en inglés, no es una traducción. Y bueno, otra nota al margen, y con esta no sé cuántas van, perdonadme. El John Carroll del que hablaba tiene una página sobre la filosofía del viaje en el tiempo y un libro gratuito en inglés, muy interesantes. La página, por si os interesa, es timetravelphilosophy.net y ahí se puede encontrar el libro, que se llama Un diálogo sobre el viaje en el tiempo. Y con esto acabo. Espero haber conseguido transmitir por lo menos alguna de estas ideas con un mínimo de coherencia y que no haya resultado del todo aburrido. Creo, al final, creo que me habrían bastado 5 minutos para decir que, aunque existen muchos tipos de viajes según la duración, para solucionar las verdaderas paradojas temporales que encontramos, los viajes tendrían que ser de 3 tipos principales: multiversales, de rebobinado o viajes en el tiempo auténticos. Cada uno con sus problemas y, en algunos casos, más complicado que en otros. Y sobre todo, que en los del tercer tipo, la capacidad de cambiar algo no tiene nada que ver con el determinismo, el indeterminismo o el libre albedrío, sino con adoptar de repente otro tipo de viaje, ya sea de ramificación o de rebobinado, o creas una paradoja que te desmontará la consistencia lógica de la historia. O sea, no tiene nada que ver con romper el determinismo, signifique lo que signifique eso. Mira que me fío mucho de Boy de Yanye, pero miedo me dan algunas cosas del tráiler. Y ya no por el universo espejo y la posibilidad de que el tiempo pueda transcurrir a la inversa o alguna locura así, sino por el uso reiterado del símbolo del infinito. ¿Por qué? Bueno, si se tercian más adelante, quizás lo explique. O deje que me lo expliquen ellos directamente. Y bueno, en un principio, mi idea era publicar esta introducción tiempo antes del lanzamiento del teaser. Y no solo he fracasado en eso, sino también en publicarla antes del tráiler oficial. Era así porque tras esta introducción iban a seguir sendas grabaciones comentando entre unos cuantos y por encima las dos primeras temporadas. Y tras eso, otra grabación para el teaser y otra para el tráiler. Y bueno, al final por lo menos conseguimos quedar unos cuantos para ver el teaser y luego para ver el tráiler. Y grabamos la conversación que siguió. Bueno, posiblemente sean los siguientes audios publicados. Guiados por Ariadna. Gracias por haber estado ahí y espero que hasta pronto. Sic mundus creatus est. Es gibt keinen Zufall. Jeder Weg ist vorherbestimmt. Alles passiert, wann es passieren muss. Zur richtigen Zeit. Am richtigen Ort. Als wäre der Teppich der Welt ein Geflecht von unendlichen Fäden. Jeder an seinem Platz. Vale, ya puedes cortar. Joder, vaya puto desastre, tío. ¿Por qué? Joder, porque al final los plazos se han ido a la puta mierda, tío. Nos ha cogido el toro y esto va a ser precipitadísimo. Pero, tío, ¿podemos probar con esto que he traído? Dale. Joder, siéntate y pruébalo. Hostia, no perdemos nada, tío. A ver, he llegado aquí de alguna manera, ¿no? Hola. Hola. ¿Se me oye? Hola. Así no vamos a ninguna puta parte. ¿Has metido el puto cesio? ¡Ey! ¿Hola? ¿Hola? ¡Hostia! Pues no es la máquina de Tannhaus, pero algo ha hecho. ¡Muy buenas, gente!